Hola, bienvenido. Sábado, ¿qué día es hoy? 9 de enero, ¿no? Marca de radio. El marca especial, pero el marca de siempre. No es contradictorio, es complementario. Les dije el sábado pasado, en la inauguración editorial del año, que el tema del espacio editorial iba a quedar empalmado con el de este. El sábado pasado trabajamos sobre la base de números propuestos por investigadores de la Universidad de General Sarmiento y por un docente en torno de las inequidades a propósito de cómo se reparte la torta de la plata que hay para cada habitante, ¿no? Esto de que los municipios rurales, por ejemplo, reciben 4, 5, 10 veces más que lo que recibe un habitante de La Matanza, por ejemplo. A propósito de cómo también debe articularse el análisis sobre la inseguridad, porque si esto no se modifica, si no se modifica cómo está distribuida la torta, y citábamos a algún colega, Alfredo Zayat, en este sentido, lo que se hace es reproducir las condiciones que generan la inequidad. Y digo que eso iba enganchado, iba a ir enganchado con esto que vamos a editorializar o citar este sábado, porque siguiendo con eso que se llama la inseguridad y que va a seguir y seguir y no va a parar nunca, salvo que, bueno, hay alguna modificación estructural que francamente no tenemos a la vista, el año cerró, y el año seguirá entonces, con eso que un documento, de numerosos docentes e investigadores universitarios llamó la nueva criminalización. En algún momento del año pasado lo citamos, pero yo creo que conceptual, estructuralmente es necesario reiterarlo. En este caso, ya no tanto ligado a la inseguridad tal como se la conoce, el delito urbano, los crímenes, los asesinatos, etcétera, sino cómo se estigmatiza, cómo se denosta como a los movimientos sociales. Declaraciones como las que efectuaron los dirigentes de la UCR, Gerardo Morales, de la coalición cívica, Elisa Carrió, que identifican a los movimientos piqueteros con la violencia y que son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social en nombre de la seguridad de los propietarios y del castigo a los desposeídos. Bueno, Clarín, La Nación, también cita esta gente, y los medios de comunicación a ellos asociados se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones. Entonces, gente como Alejandro Grimson, Horacio Tarcus, Julio Rebón, Atilio Borón, Hernano Ubiña, Ezequiel Adamowski, Eduardo Rosenzweig, a quien vamos a tener en este programa, Inés Izaguirre, que también va a estar en este programa en estos días, María Teresa Sirvent, Alberto Binder, docentes, investigadores universitarios, muchos de los cuales, como ellos mismos aclaran, no tienen ninguna relación con el gobierno nacional, son críticos de sus políticas, fundamentalmente en lo que éstas tienen de compromiso con las transnacionales de la minería, del agronegocio, de la energía, e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos, gente que ha polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista, sin embargo, se paró a llamar la atención. Y dijeron, y yo creo que este documento, que este, no sé si tiene la estatura de manifiesto, pero esta alerta preside o presidirá, seguramente debería ser así, mucho de lo que pensemos en torno del tema a lo largo de esta temporada política que se inicia. Porque señalan, hemos aprendido de la experiencia argentina que cada vez que comienza a agitarse el fantasma de la violencia por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. En su momento lo recordamos, este párrafo, y ahora quiero reiterarlo. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Costecchi y Santillán, o al asesinato en Neuquén de Carlos Fuente Alba. Y si vamos atrás en la historia, esto también lo habíamos recordado, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la guerrilla Fabril, que crearon el clima, por lo menos fue uno de los factores que creó el clima para la escalada golpista. Señalan luego, en la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales, el denuesto, es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito. Son piqueteros, son delincuentes. Estigmatizan así a los movimientos populares que ejercen un derecho, que es el derecho a luchar. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Y por este camino, desde mediados de los 90 hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados en un hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, a la exclusión, a la precarización de las condiciones de trabajo. Termina el documento señalando, quienes impulsan estas políticas de la criminalización de los movimientos populares están atacando los derechos humanos y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales. Repito, firma gente que no es del palo K, ni mucho menos en algunos casos. Es gente que simplemente tiene claro, como también cree tenerlo claro uno, que hay aquello que se llama el huevo de la serpiente.